Vamos a poner en comunicación directamente, sin perder ningún tiempo, con nuestro economista, nuestro compañero Nicolás Aroma, que tengo el gusto de saludarle y de darle los buenos días. Hace mucho que no nos hablamos. ¿Cómo estás, Nico? Buen día. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, un gusto poder charlar contigo. Bueno, igualmente. Acá estamos. Ahí estamos. ¿Cómo estamos viviendo este panorama preelectoral, prepaso, en relación a lo económico? ¿Cómo estamos? Bueno, hay varias cosas, pero me parece que sí, la agenda económica ocupó el centro del debate en las elecciones, como suele pasar. Se dio una economía nacional que poco a poco va repuntando, ¿no? Luego del tema sanitario, a medida que el proceso de vacunación y todo relativo a la salud se acomoda un poco, las actividades han ido tomando aire y se ven algunos signos de recuperación importante en algunos rubros, otros de a poco van avanzando. Cuando decimos importante, bueno, niveles de, por ejemplo, de actividad de construcción que superan el año 2019, es decir, pre-pandemia. Muchos de los sectores industriales, que son generadores de empleo importantes también, con recuperaciones que superan los niveles pre-pandemia. Recordemos que comparar con el nivel del año 2020 es importante porque muestra muy muy fuerte la recuperación, pero no es tan importante verlo como tendencia porque partís de una base muy baja, históricamente baja. Entonces, bueno, hay que ir haciendo la comparación con algún año anterior. Entonces, esas son las actividades productivas que más están repuntando. Y después también se ve un proceso lento, pero sostenido de desaceleración de la inflación mensual. Eso también, recordemos que desde marzo la inflación mensual va mes a mes bajando. No quiere decir que no hay inflación, quiere decir que crece, pero a un ritmo menor cada mes. Uh-huh. En el mismo sentido, se está intentando abrir las paritarias y mejorar salarios para, desde los dos lados, de bajar la inflación y aumentar ingresos, ir acomodando el salario de los trabajadores y también de algunos sectores informales que bueno, que necesitan mayor poder adquisitivo para vivir también. Totalmente. Nico, te voy tirando algunos títulos que salen en algunas portadas. El Banco Central bajó la presión, vendió casi 850 millones de dólares en dos semanas. ¿Qué significa esto? Sí, mira, siempre en momentos electorales el tema dólar es un problema, ¿no? El Banco Central este semestre hasta julio, vamos a sacar el septiembre y algunos meses, algunos días de agosto, ha tenido un incremento de reservas récord, ¿no? Histórico, te diría, desde hace 8 años por lo menos. Es decir, un fuerte ingreso de divisas por exportación, lo que logró sostener el tipo de cambio, el dólar, mucho tiempo, y el Banco Central mes a mes iba devaluando el dólar muy poquito, 1%. Bueno, el segundo semestre en Argentina siempre es difícil. ¿Por qué? Porque se acaba la cosecha gruesa de los dólares de la exportación. Y a eso sumale la presión electoral. Entonces tenés hoy que, bueno, dice que se le ha puesto un poco de presión al tipo de cambio porque el Banco Central ha tenido que salir a vender. Hoy las reservas del Banco Central están sólidas. Es decir, hay margen como para vender y que no haya un salto devaluatorio importante. Y me parece que eso no es tan fácil de lograr en los periodos electorales, de hecho, te diría que casi ningún año electoral se logra. Por eso hay que rescatar mucho el tema de que se hizo sólida la postura del Banco Central, porque en octubre del año pasado era un gran problema de Argentina. Recordemos un poquito que en octubre del año pasado el dólar blue llegó a 195. Uh-huh. Hoy, sí, sí. Si bien está en 180 y algo, ha pasado un año y todavía no llega a ese valor, así que me parece que eso ya es un punto importante. Nico, te traslado una pregunta, nos escribe Julio de las Heras, le agradecemos, dice, ¿por qué desde Cambiemos dicen que el gobierno actual endeudó a la Argentina más que Macri en 4 años? ¿Es lo mismo endeudar en dólares que en pesos? Pregunta. Bueno, eso está siendo un punto del debate muy fuerte. Uh-huh. Claramente no es lo mismo. Lo voy a llevar al caso de Mendoza, por diferentes razones no es lo mismo. Algunos incluso opinan que más que el nivel de la deuda, es decir, cuánto se debe, es más importante ver en qué moneda. y cuando analizás en qué moneda debemos, ¿por qué? Porque el costo es mucho más alto y porque dependés mucho más de las variaciones externas. Claro. Y de las variaciones de algo que en Argentina siempre sabemos que es un arma de doble filo y un problema. Lo que fue el efecto tequila, lo que fue, bueno, todas esas situaciones financieras. Por ejemplo, allá por el 94, exactamente. No, y también nos remontamos al pasado cercano. Recordemos que la fuerte deuda en dólares que toma Macri, y que Mendoza tomó Cornejo también, en el año 2016, se defaultó en tiempo récord. Es decir, no pudo ser pagada en tiempo récord porque vos necesitabas dólares y la economía recauda en pesos, produce en pesos, ¿no? Y aún cuando se generan dólares, no es la moneda con la que nosotros no administramos el dólar, no lo generamos ni lo emitimos. Entonces, estás tomando un pasivo que nunca sabes de cuánto es. Porque cuando te faltaron dólares en el Banco Central, se produce una devaluación y te viene inmediatamente la crisis de deuda. En Mendoza, esto es particularmente ha sido dañino por el alto costo que han tenido los intereses de deuda. Es decir, lo que ha tenido que pagar la provincia año a año como costo de ese financiamiento en dólares. Recordemos que tomó una tasa que se llama de interés muy alta, que es de aproximadamente era de 8% en dólares, y eso implicó que, por ejemplo, en el año 2019 se llevaran los intereses, es decir, no has devuelto nada del préstamo, solo has pagado, como se dice, el mínimo de la tarjeta, se llevara casi el 10% del presupuesto total de la provincia. Es un valor muy fuerte. Para ponerlo en comparación, Mendoza en 5 años ha gastado 33 mil millones de intereses de deuda, y en esos mismos 5 años ha invertido en obra pública 20 mil millones. O sea que es increíble que todavía estemos discutiendo si realmente es lo mismo endeudarse en dólares o en pesos. Cualquiera en la casa sabría que no es lo mismo tomar una deuda dolarizada cuando vos tenés ingresos en pesos. No daría ninguna familia con un poquito de análisis, porque sabría que al poco tiempo quedaría muy expuesta y muy, muy perjudicada en su economía. Totalmente. Nico, recién charlábamos con una trabajadora del Poder Judicial. Y bueno, están peleando ahí la reapertura de paritarias y el tema de lo salarial, ¿no? Que atraviesa, me parece, a todos y todas los trabajadores y las trabajadoras. La pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo hacer reactivar, andar una economía si los salarios, los sueldos de los trabajadores y trabajadoras están tan lejos, ¿no? Han quedado tan relegados? Hablo de trabajadores y trabajadoras de la educación, de salud. ¿Cómo sostener una economía que llegue al pueblo sin atender esto? ¿Qué análisis haces ahí al respecto? Bueno, ahí hay un desafío importante. Mendoza ahí está particularmente mal, porque en el ranking de salarios per cápita, Mendoza es una de las que está, figura el último, tanto en salarios públicos como privados, te diría. Pero entonces, ¿qué significa? Que tenés menos capacidad de ingresos, ¿no? O sea, no solamente está perjudicando la inflación, sino que el nivel de salarios hace, o de ingresos, hace que el costo de la canasta te cueste más cubrirlo, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema nacional y un problema que está potenciado por la situación de la provincia. Y vos lo dijiste, no solamente tiene que ver el incremento de salarios que se ajusten con la inflación o un poco más, por supuesto, con una cuestión de derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino que también es un estímulo central para la economía argentina, porque la economía argentina es muy dependiente del mercado interno, y el mercado interno se moviliza con recursos del consumo y del ingreso disponible, que se llama, en el bolsillo de las personas. Entonces, si vos tenés una población que no tiene capacidad de consumir, y bueno, difícilmente la economía en general te vaya a repuntar, porque las empresas tampoco tienen a quién venderle, digamos, no tienen un plan de ventas hacia adelante sólido que te permita decir, bueno, voy a invertir porque voy a vender, ¿no? Entonces está todo enlazado, y los salarios son un factor importante. Excelente, Nico. Otra pregunta te traslado, que nos llega al WhatsApp de La Mosquitera. ¿Hay peligro de devaluación después de las elecciones? También se habló mucho de ese tema, se viene hablando hace varios meses, sí, de esto, ¿no? El gobierno dijo rechazó de plano un problema de devaluación después de las elecciones. Por supuesto que no implica que vaya a haber presiones sobre el tipo de cambio, fundamentalmente sobre el tipo de cambio marginal, el blue. Uh-huh. Hoy las reservas del Banco Central, entró una especie de regalo, diríamos así, del Fondo Monetario Internacional de 4.000 millones, se hicieron más sólidas todavía luego del ingreso de divisas por la cosecha. Estamos en una posición muy diferente a octubre del año pasado, donde el mercado le pedía al gobierno una devaluación. Y aún así, aún cuando se disparara el blue, no hubo una devaluación. O sea que hoy yo no veo un riesgo de devaluación brusca, más allá que el Banco Central va acomodando de a poquito, mensualmente, la tasa de devaluación del dólar oficial. Hoy, yo lo veníamos diciendo en febrero, cuando estaba de febrero o marzo, cuando estaba más complicado, dijimos, la situación es diferente, pero hoy creo que no se ve algo abrupto. Por supuesto, no creo después de las PASO. Uh-huh. Ya después de noviembre ya es más difícil evaluarlo, pero no lo vemos a la vista. Vos sabés, no sé si pudiste leer una nota que le hizo Perfil a José Luis Manzano hace muy poquito, muy poquito, y planteaba, digamos, la como salía de esta situación económica, de la inflación, volver al 1-1, ¿no? Y él planteaba que en su momento fue una herramienta de la economía, pero que, bueno, se enamoraron de esa herramienta y siguió, bueno, después con el desastre que sabemos en el 2001. ¿Hay fantasmas así que pueden llegar a volver? Me preocupa ese postulado, ¿no? Mirá, no lo veo como un consenso hoy, si tener que dolarizar la economía. El 1-1 fue una herramienta para bajar una inflación del 5.000% que había anual en ese momento, y fue exitosa. Luego, rápidamente, no se pudo sostener la herramienta, porque se estaba sosteniendo en base a privatizaciones. Claro. El 1-1 implicaba que un peso era igual a un dólar, ¿en base a qué? En base a que solo se emitía un peso si tenías un dólar en el Banco Central. Entonces, como vos no generabas dólares, empezabas a vender los aeropuertos, los aviones, todo lo que se pudiera privatizar, se privatizaba para que ingresaran dólares, porque no ingresaban de la inversión que se llama extranjera directa. Uh-huh. Entonces después, encima todo este problema de déficit fiscal, que no podías tampoco asistir con recursos genuinos, y después el sistema terminó explotando. Sabemos todos cómo terminó el 1-1. Uh-huh. Así que yo no creo que eso sea la solución ahora. Parece que el tipo de cambio va a seguir flotante por un tiempo. Nico, te agradecemos mucho, como siempre, a tu aporte. Bueno, Darío, muchas gracias y buen fin de semana. Buen fin de, abrazo enorme. Ahí teníamos la palabra de la economía, haciendo análisis económico, Nicolás Aroma.